la situación salarial no se ha mejorado en absoluto, tampoco la situación del estudiantado, ni se ha mejorado la situación de todas las universidades nacionales del resto del país. Por eso entendemos entonces estratégicamente que hay que apuntalar la lucha que venimos dando. La semana que viene hemos resuelto, al menos esto lo resolveremos mañana en la CONADU histórica, pero el acuerdo al que se llegó aquí fue de impulsar 48 horas de protesta, con paros y con movilizaciones, una marcha de antorchas para el día miércoles 22 y el día jueves 23 hacer un paro conjunto de 24 horas. Insisto, esto lo resolveremos también nosotros mañana en el plenario de la CONADU histórica, pero este es el panorama. Entendemos que la situación de darle continuidad a nuestro plan de acción gremial para afianzar la situación de salario, la situación de gravedad presupuestaria de la universidad y también la situación de gravedad por la cual están atravesando los estudiantes y las estudiantes, ameritan que aunemos la lucha universitaria, que garanticemos unidad y que, por lo tanto, el impulso por estos reclamos sea más potente y más contundente.